Con la información de hace poco que da cuenta de que en México, precisamente en México, cuna de cuantas infamias e ignominias encuentran su preferido caldo de cultivo, con los auspicios de la misma criminal y gran prostituta Iglesia Católica Vaticano, se va a montar un fórum para debatir el ateísmo. Aún mucho peor podrían ser los verdaderos fines del tal fórum, por cuanto ese abominable cártel de tráfico y difusión del opio de la humanidad, que es el cristianismo, como sincretismo y producto ecléctico, burdo y torpe de todas las primitivas supersticiones politeístas y paganas, de las que se nutre y se estructura y da forma a la práctica a nombre de su Dios, que significativamente designa al trabajo como su castigo para el hombre por haber éste violado sus órdenes, lo cual es sumamente ilustrativo de que esa aberración esquizofrénica que es el cristianismo atenta contra la cultura y la inteligencia del hombre, órdenes esas que girarían alrededor de no comer los frutos del árbol prohibido del conocimiento y los saberes ocultos, así como además castigo por el hombre persistir en transgredir la otra orden del mezquino supuesto Dios, consistente en mantenerse dentro de los más estrictos confines de la animalidad irracional y no pensante, consistente este otro castigo del inventado ser del más allá, en anatema, maldito en grado absoluto, el hombre que confía y cree en otro hombre, lo que es una embestida directamente contra el primer rasgo fundamental, además del papel del trabajo, que radica en que el hombre, como está harto comprobado, es un animal social, puesto que la sociedad no existiría y sería imposible ser Homo sapiens humano si no hay de por medio la socialización y confianza del uno en el otro y viceversa. Por lo que resalta en extremo la significación de lo que la Iglesia Católica Vaticano propicia en verdad bajo la coartada del viejo debate entre ateos y creyentes, en un episodio aislado y al margen, o sea, excluyéndolo de sus relaciones económico-sociales y políticas como puntos básicos y de partida. Por todo esto se cae de la mata la interrogante. ¿Y qué perfidia o torrente de viles manejos hay envueltos en tal debate particular cuando la Iglesia Católica Vaticano y todo ese amasijo inmundo de supersticiones, oscurantismo sistematizado como fuente de terrorismo de Estado contra el hombre convertido en objeto del más olímpico parasitismo jamás conocido, y masacrar como descuartizan a los mismos mexicanos trabajadores objetos de explotación y opresión? Podemos dar por sentado que se trata de un acto más fruto de la desesperación que envuelve al cártel como consorcio delictivo para la producción y distribución de opio a escala general, que son la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, esa perniciosa variable de la peor y más tóxica y venenosa de todas las variedades opiáceas que conoce la humanidad. Muchos de los pasos desplegados por esos conspiradores son perfectamente conocidos entre nosotros, de los que su real contenido y significado son como las imágenes de los objetos que vemos se impregnan en nuestros ojos, esto es de manera invertida, correspondiendo al cerebro humano, órgano del pensamiento y de la inteligencia del hombre, el procesamiento de las imágenes en su correcto sentido, que es lo que nos proponemos hacer, y para lo cual empezamos por lo producido cuando menos por cuatro agentes de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, CIA, y de la Iglesia Católica Vaticano. Estos son Rosario Espinal, de la CIA, que trabaja para la UCAMAIMA y Barómetro de las Américas como dependencia directa del embajador y procónsul norteamericano en el país. Eduardo Jorge Prats, uno, si no el más inescrupuloso farsante y falsificador, junto al tal Cristóbal Rodríguez, que como bien son conocidos, no son otra cosa que siervos indecentes y amanerados de la Iglesia Católica Vaticano, hasta el punto, como se bromea en base a la realidad en ciertos círculos, donde se ventila y se afirma que estos dos rábulas presuntuosas que presumen de conocedores del derecho, cuando dentro de este campo no son más que copy-paste, copia y pega, de textos y expresiones que su obsequiosidad ni siquiera les permite entender y digerir, que cuando un prelado católico, curtido en las prácticas de las infamias jamás imaginadas, llama a Eduardo Jorge Prats o a Cristóbal Rodríguez por sus respectivos nombres y apellidos, estos automáticamente, dado su grado de amaestramiento, se ponen en cuatro patas y piden ser sodomizados, como por el cura católico mexicano Gaitán Alcalá y la pandilla entera de mercenarios oportunistas y tránsfugas renegados revisionistas de la Flasco, entre los que están el tal Cueto como el mariconcito y pedante Wilfredo Lozano. Existen no solo indicios que atestiguan diversas intenciones criminales de parte de la Iglesia Católica Vaticano en el propiciamiento del fórum o debate a efectuarse exactamente en el culo o vertedero donde el imperialismo desahoga sus excrementos más perniciosos hacia América Latina, que es México, con su peculiar concepción ideológica nacional de país paria y vilmente mercenario, que solo sirve para dañar y corromper a todos los demás de habla española en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. En cuanto al porqué del Fórum de Ateos e Incrédulos con la Iglesia Católica Vaticano, las razones y causas las encontramos en que ya haciéndosele imposible constreñir por más tiempo las crecientes exigencias de que se le ponga coto definitivo al injerencismo vulgar, soez y por sobre todo al parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo con respecto al Estado y a las naciones, sobre todo en las de América Latina, Centroamérica y el Caribe, pues recurren a la maniobra de aparentar, mediante descaradas simulaciones, ser comprensivos de lo que gustan definir como inadecuada situación de la Iglesia Católica Vaticano dentro del funcionamiento del Estado y el desenvolvimiento de las naciones. Y siguen por ahí hasta crear logos, estereotipos y clichés como los de que el Estado solo trata con ciudadanos, no con creyentes, pero que a la Iglesia Católica y a las religiones sí les corresponde y tendrían todo el derecho de imbuir a sus fieles las supersticiones, supercherías, fabulaciones y oscurantismo como les venga en su santísima gana, lo que es sumamente cuestionable, por cuanto muchos de los dogmas disparatosos de las religiones son directamente contrarios a las buenas relaciones Estado-ciudadano, y de ahí que las religiones no puedan tener patente de corso para intoxicar y volver antisociales y delincuentes a ciudadanos a título de que son sus ovejas o fieles. Ahí están los masivos asesinatos por intoxicación de supersticiones religiosas de Jim Jones en Guyana, el de Guaco en los Estados Unidos, como el genocidio de Palmasola en República Dominicana en 1962. Jamás se puede ceder en que es deber del Estado brindarle toda la protección a cada ciudadano suyo. Y ahí chocan Iglesia Católica Vaticano de un lado y todo Estado digno del otro lado. Pues simple y llanamente, bajo ningún concepto, es un derecho fomentar atraso e ignorancia como imbecilidades y estupideces antisociales y antinacionales en forma deliberada y planificada como lleva a cabo la Iglesia Católica Vaticano. No es verdad que a la creencia en disparates como la ridícula Divina Concepción, los milagros, la llamada muerte y el muerto bien muerto que al tercer día resucite, etcétera, se le puede dar la categoría de un derecho ciudadano, como tampoco se puede erigir en un supuesto derecho la adicción al alcohol, al tabaco o a cualquier otro estupefaciente alucinógeno, lo mismo que al asesinato y al crimen, que no otra cosa resultan los sacramentos, rituales, liturgias, dogmas y retorcimientos del catolicismo. Pero ahí está la gente de la embajada USAID y de la CIA, como pajarraca de la depravada Iglesia Católica Vaticano, Rosario Espinal, que le otorga ese supuesto derecho a las religiones como se lo regala ella para sí misma, y poder afirmar cínica y perniciosamente que aunque la fórmula que da el instante a la fecundación del óvulo femenino por parte del esperma macho es parte de la concepción religiosa conservadora, pues busca prohibir el aborto en toda circunstancia, tal y como se establece fuera de toda ciencia biológica en el artículo 37 de la Constitución vigente en el país, fruto de la última reforma constitucional. Y aunque como una payasa pasa a respaldar a título de interpretación liberal, nombre este que le otorga con evidente obsequiosidad al medalaganismo de esos dos sujetos, Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez, puesto que un artículo, como ocurre con el que prohíbe y da pie a la penalización del aborto, esto es con el 37 vigente, es interpretado como lo disponen las fuerzas en el poder, y no es válida ninguna otra interpretación, que en este caso es la Iglesia Católica Vaticano, para aterrizar en la fulminante definición de Carlos Marx respecto al derecho cuando expresó que este no es otra cosa que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. En las contradictorias expresiones de la agente Rosario Espinal hay de hecho un simulado coqueteo con la laicidad y el laicismo, cuando es bien conocido que está totalmente opuesta tanto a la una como al otro, a la laicidad y al laicismo. Ese artículo de la agente USAID, CIA, embajada, con el barómetro y la Iglesia Católica Vaticano a través de la UCAMAIMA, corresponde al 31 de julio en la letrina de la prensa amarilla hoy. Ahora bien, veamos el paquete envuelto en papel de celofán como un caramelo envenenado. Tenemos el comentario que lleva a cabo el plumífero cagatinta Arismendi Calderón, correspondiente al 5 de octubre, casi dos meses con exactitud del de Rosario Espinal. También aparecido en la letrina Opus Dei amarilla y en referencia a una supuesta conferencia del nombrado Gaitán Alcalá en torno a Estado e Iglesia Católica Vaticano. Gaitán Alcalá es nombrado como investigador, en tanto se oculta que es formalmente un cura católico. ¿Por qué intentan ocultarlo? ¿Qué les pasa a estas gentes? El centro de la embestida de este vocero de los intereses parasitarios de lo que es la laicidad, de la que afirma que es un asunto tan viejo como el pasado siglo XIX, y dice que en alguna nación latinoamericana lo hemos entendido como una función anticlerical, como si se pudiera interpretar correctamente la laicidad y estar de su parte, dejando de ser anticlerical. Y continúa ese caballo de Troya de Gaitán Alcalá, con hipócritas expresiones y simulada claridad para tratar de ocultar sus reales intenciones, llega a decir: la laicidad es mucho más que eso, pues persigue un régimen social de convivencia donde la legitimidad es la voluntad general. Eso significa que la laicidad apela al compromiso y a la responsabilidad de los ciudadanos, no de los creyentes. Esa es la diferencia, según Gaitán Alcalá. Y es entonces cuando se asincera respecto al objetivo buscado y reclama que a las iglesias católicas se les reconozca el derecho de incidir participando en el espacio público. Puede haber incluso pronunciamientos de la Iglesia Católica Vaticano, pero la decisión última Esto es, la toma de decisiones en políticas públicas corresponde a los individuos. Asincérense, atajo de descarados y desvergonzados rufianes, y digan, tal y como se ha venido haciendo aquí, mancillando y ultrajando a la ciudadanía, como ocurrió con el artículo 37 de la Constitución y la prohibición absoluta del aborto, como se establece en la Constitución de Marras. Estos desalmados se atreven a insinuar que la Iglesia Católica Vaticano y su criminal alias Cardenal solo participaron de la discusión, pero que la decisión de la prohibición del aborto surgió libremente de parte de los congresistas. Los Gaitán Alcalá, como Rosario Espinal, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez y demás, son farsantes y tan imbéciles que juzgan a los demás como si fueran ellos mismos. Lo de laicidad y laicismo, atribuyéndole a la primera expresión una significación no cerrada, o sea, flexible, de oposición a la intromisión de las religiones y sus dogmas y falacias en las actividades del Estado, mientras que el laicismo se considera una interpretación cerrada y sectaria que prescribe toda relación del Estado con las confesiones religiosas, por cuanto éstas no parten de las relaciones económico-sociales y políticas entre los miembros de la sociedad, sino que las religiones abordan los asuntos ciudadanos desde suposiciones provenientes de fuerzas inaprehensibles, de un supuesto más allá que es prácticamente inaccesible a los hombres en general, por lo que cabe destacar que si ello fuera real, los problemas de las relaciones entre los grupos económicos, sociales y políticos como ideológicos, así como los de las relaciones individuales de los miembros de la sociedad, solo podrían ser descifrados y resueltos con la intervención de las deidades del más allá, y los hombres estarían condenados a aceptar con pesimismo lo que decidan de antemano las deidades o entes invisibles e inasibles del supuesto más allá, lo que es fácil de comprobar que de hecho desautoriza toda constitución como base del Estado y de la sociedad. Así que en realidad no hay manera de hacer compatible el derecho civil positivo basado en los hechos y realidades con la religiosidad según la cual todo está de antemano establecido. Esas conjeturas las empleó como herramientas defensivas ofensivas la rata Ratzinger, alias Benedicto XVI, a raíz de un infortunado viaje suyo a España, donde fue severamente zarandeada la situación de preponderancia de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo como religión privilegiada por el Estado, lo que habría actuado como combustible inflamador del rechazo a la intervención, injerencia con carácter privilegiado y preferencial de la Iglesia Católica Vaticano en el Estado español en virtud del concordato, del que la población demanda su denuncia, su disolución. Lo que plantea el cura Gaitán Alcalá es que la Iglesia Católica Vaticano siga incursionando a su entera conveniencia en el escenario público de las relaciones entre Estado y la población. Esto es, que continúe la sumisión del Estado a los designios hipócritamente disfrazados de la Iglesia Católica Vaticano dentro de la sociedad, dado el carácter improductivo como parasitario de la Iglesia Católica Vaticano en materia económica. Por ello, la demanda de la laicidad, que es la misma que el laicismo, es la separación absoluta, pura y simple, de Estado de un lado y toda confesión y creencias religiosas del otro lado. Llegado a este punto, en Gaitán Alcalá se produce una especie de destape o salida del closet con sus desvergüenzas y todo el descaro más insolente, expuesto como una apología a ultranza de la criminalidad, del reaccionarismo y carácter cavernario antidiluviano de la Iglesia Católica Vaticano. Y con lenguaje confuso como bastante incoherente, el cura Gaitán Alcalá cínicamente dice: el dilema en América Latina es que de alguna manera la historia y la presencia de la Iglesia Católica ha sido apabullante y se ha definido en gran parte la historia en esta extensión en que la Iglesia Católica Vaticano busca una potestad sobre diferentes temas. Esto es difícil juzgarlo como depravación por parte del cura Gaitán Alcalá, como desvergüenza, orfandad de escrúpulos, o bien una naturaleza intrínseca de su parte como sujeto impundonoroso de pies a cabeza, ya que obviamente de su parte hay un anticientífico y nada objetivo interés bastardo y muy sectario que oculta el papel estelar y protagónico de primer orden, no en la historia general de los países de América Latina, sino específica y concretamente en su historia colonial como cruel biografía de las monstruosidades genocidas y exterminadoras que ubican a la Iglesia Católica Vaticano en el meollo y punto focal del exterminio terrorista de los habitantes originales del continente americano, norte, sur, centro y el Caribe, en los que la Iglesia Católica Vaticano actúa con la más extrema crudeza genocida y exterminadora, resultando que no es la historia la que hace apabullante la presencia de la Iglesia Católica Vaticano, cristianismo, sino que dentro de esta historia de las peores matanzas, es la Iglesia Católica Vaticano la que desempeña el papel de protagonista principal, y no al revés, como llega a afirmar Gaitán Alcalá, un verdadero y criminal cura, que corrobora que el único cura bueno es el que está muerto y sepultado bajo mucha tierra. Pero es ya finalizando cuando Gaitán Alcalá se confiesa defensor y apologista criminal y a ultranza de las barbaridades sanguinarias de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo en la historia de opresión, explotación, abusos y atropellos que es la de América Latina, Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe. Y así como un verdadero perro depravado, cínicamente busca reducir el reaccionarismo de la Iglesia Católica Vaticano a su oposición al aborto, al matrimonio gay, en tanto le otorga créditos y aplausos a la Iglesia Católica Vaticano por sus aportes en el combate a la pobreza, a la justicia, la solidaridad. Pero, afirma, cuando entra en temas relacionados con derechos sexuales, derechos reproductivos, de la conciencia, entonces, en estos terrenos, y solo en estos, la Iglesia Católica Vaticano empieza a tener problemas, empieza a retraerse. Dice Gaitán Alcalá: el apoyo de la Iglesia Católica al exterminio de la raza indígena con su esclavización y la renovación de esta con la traída al continente de esclavos negros, como por igual su recalcitrante oposición conocida a los procesos de autonomía e independencia de los países de América Latina, como luego su papel en el favorecimiento y apoyo a las más crueles dictaduras latinoamericanas y caribeñas durante los siglos XIX y XX, como abundan los ejemplos que con Rafael Leonidas Trujillo Molina adquirió la magnitud de vida, al igual que con Pinochet y los genocidas militares argentinos, etcétera, etcétera y etcétera, dice que Gaitán Alcalá es un criminal desalmado y espurio, inescrupuloso, como solo y únicamente lo puede ser un cura y la Iglesia Católica Vaticano Cristiana, Apostólica y Romana por entero. Con gente como estas no vale la pena perder el tiempo. Son verdaderas basuras reaccionarias y aborrecibles. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.